La sección se podría llamar Café Los Maestros o Café Las Maestras, porque es una sección donde nos vamos a dedicar a hablar de lo que nos gusta aquí en la radio y de radio, y de radio. ¿Y con quién podemos arrancar esta sección sino con alguien que es sinónimo, entre muchas otras cosas, pero básicamente es sinónimo de radio y es la querida, admirada, pero además uno siente un afecto especial por ella, por todo lo que hace profesionalmente y por la radio, con el amor que lo hace, con la pasión que lo hace, con la constancia que lo hace. Estoy hablando de Alicia Petty, la señora radio. Alicia Petty está comunicada con Domingo La Carta, todo este equipo aquí del programa, y Adrián Corol, te saludamos, un beso grande. Alicia, buen mediodía, ¿cómo estás? Hola, Adrián, ay, qué bueno, yo no sé que se me tiemblan las piernas con tanto... No, que no te tiemblen las piernas, yo quiero que te quedes un minutito atenta al teléfono. Un minutito atenta al teléfono, porque quería saber, me quería asegurar. Un cariñoso saludo a Lucía y a Eugenia. Gracias, gracias. Eso se llama ser una persona de radio, ¿ves? Se sabe todo. Y está Natalí Suárez Fernández, la locutora, por supuesto. Bueno, Natalí, un beso enorme para vos. Las locutoras que, por suerte, desde hace mucho uno ha colaborado mínimamente, ya no son para HTP, ¿no? Tiempo, temperatura y humedad. HTH. Ahora están ahí y tienen una presencia que vale la pena destacar. Y la nuestra habla cualquier idioma. Hoy está hablando en un día en Wolfo, ¿no? ¿Cómo era? Hablan ruso, hablan lo que... Dígale, Nangadev. ¿Qué quiere decir? ¿Nangadev? ¿Cómo estás? Hola, bueno, ¿cómo estás? No, yo quería asegurarme la presencia de Petty al teléfono porque quiero que ella escuche lo que vamos a presentar ahora, que tiene que ver con Alicia Petty, así después hablamos tranquilos unos minutos con ella. Escucha, Petty, para la oreja, para la oreja. Mejor columnista de cultura y espectáculos, el premio Éter se lo lleva Alicia Petty. Ay, la verdad que me siento muy feliz. Nacional Folclórica. Alicia, ¿no estás? Sí, estoy. Él se dice el San Cayetano de Banfield, y la verdad que tenés una convocatoria como el hombre que da laburo, ¿eh? Sí, Roberto. Ay, ¿qué te pasa? Yo ahora que ahora me pongo la bata roja, salgo como Don Aarón. Gracias, Sandro. Nosotros y todos los que están escuchando vamos a orar por vos. No te quepa ninguna duda, querido. Gracias. Jorge Marrales. Hola, Jorge, buen día. Alicia Petty, todo el equipo de nuestra emisora te está saludando. ¿Cómo estás? Tantas cosas lindas. Muchas gracias. Te va a presentar Alicia Petty porque acá me cargan que yo no doy el nombre de con quién hablo. Está muy bien, porque además ella es una amiga de más tiempo, como decía Marielena Walsh, ¿no? Un amigo nuevo no es lo mismo, y vos sos más nuevo. Más nuevito, sí. Más flamante. En cambio, ella no. Ella es una amiga más de toda la vida. Omar Cerasolo y Alicia Petty, Gino Reni, te estamos saludando. Buen día. Hola, mi amor. Hola, ¿cómo les va a todos? Qué alegría escucharte y escucharlos. Y muchas gracias. Está Guillermo Franchella. Gracias, Guillermo, por atendernos en esta mañana. Muy buenos días. Hola. Buen día, Alicia. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo andan todos? Del otro lado del teléfono está uno de los hombres, ¿cómo te diría?, más admirados, más respetados, no solamente por nosotros, los periodistas de los medios, sino por el ambiente artístico. Así que, querido Arturo Puig. Bueno, muchas gracias, Alicia. Sabes que te tengo un aprecio enorme, o sea que siempre estoy a tu disposición. Lo que yo puedo decir es que amo la radio, que siento fervor por este medio maravilloso, por la magia que tiene, porque los que aman realmente la radio logran cosas que no lo logra ningún otro medio, porque la radio acompaña, y eso es lo mejor que se puede decir de la radio. La voy a seguir defendiendo con el cuchillo entre los dientes, porque la radio está presente, tiene vigencia, tiene una fuerza, y es la que llega primero a todos lados. Las tenemos que seguir festejando. Alicia Petty. Me morí. No puedo seguir hablando. No, pará un poco. Bueno, qué equipo de producción, en primera instancia, esa producción, aplauso, medalla y beso. Vos que sos una mujer que conoce todos los rincones de la radio, sabés que hay producción, sabés que en esta producción especialmente hay gente que te quiere muchísimo y que este informe lo han preparado no solo desde el punto de vista profesional, sino también desde lo afectivo, y se notó. Bueno, yo siempre digo que a la noche duermo tranquila porque no sé si soy una buena o mala profesional. Sé que soy una buena persona y eso, cuando uno es una buena persona, lo vuelca en el trabajo que tiene. Y la verdad es que yo hace 17 años que escribo en La Nación, que es el único medio, ¿no? Que escribe, que se destaca la radio con continuidad. Algunos otros medios comenzaron y lo dejaron, y después esporádicamente aparece algo de la radio que resulta para ellos sobresaliente. Y yo nunca tuve una queja, porque no hago esas notas para, en general, para criticar, sino porque amo este medio. Y mirá que yo he hecho televisión, sigo haciendo gráfica, es lo que más hice en mi vida, pero siento un amor por la radio como creo que los que aman este medio saben que es el más maravilloso, el más mágico, y que cada vez tiene más vigencia pese a que algunos los denosten. Y nunca te cuento, mirá que en radiografías he hecho alguna pequeña crítica a algunas cosas que me parecían que no eran las correctas, pero lo hago en un estilo no ofensivo, que me parece que eso es lo que tiene que hacer el periodismo. Esa es la clave. Y nunca tuve una crítica, nunca nadie, desde el micro, al contrario, en general, los lunes cuando salen además los reportajes, o hasta las radiografías, se leen no solamente el personaje que agradece porque le publiqué un elogio o porque me ocupé del programa, sino que dicen, Ari Paluch comenta lo que te puede pasar a vos, Longobardi comenta algo que le pasó a cualquier otro personaje, a Andy Unesov, digo, porque eso me ha pasado. Y dije, bueno, quiere decir que hay una consonancia con la que escribe. Y dije eso el otro día en el programa en el Oceter, porque creo que realmente la radio hay que seguirla defendiendo, porque es el medio que realmente, eso que dije, que llega primero, que tiene las primicias, y que acompaña. Porque para ver televisión tenés que estar mirando. Sí, hoy, con las posibilidades que tengo desde el consejo de Eduardo Liberto y tener una colgada en la ducha del baño que viene con esa protección para que no se humedezca nada, te digo, yo un poquito esquizofrénica, lógicamente, porque tengo una radiecita en cada ámbito de la casa. Eso te iba a preguntar, ¿cuántas radios tenés? Es una pregunta, pero la otra es más histórica. ¿Dónde crees que nace tu primer amor por la radio? ¿Dónde nace ese amor? De infancia, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque mamá era ama de casa, pero papá era viajante de comercio. Y de lunes a viernes estábamos solos, mamá con sus tres hijos, yo soy la mayor de ellos. Y mamá tenía un poco, bueno, se escuchaba todo el día, mamá le encantaba, era una hija de españoles, yo soy la típica de apellido italiano español, Petit Quirós, sí. Porque en general viste que por lo menos hay mucho pueblo originario, pero hay una gran mayoría, me parece, de que descendemos de los barcos. Somos todos, claro, eso no es cierto, de los apellidos. Somos. Y mamá escuchaba todo el día radio porque le era una compañía, pero a la noche dejaba la radio prendida porque sentía que era una compañía. Teníamos una casa así, un tipo solariega, bastante grandecita, y a ella le daba un poco de miedo estar sola con sus tres hijos cuando éramos chicos. Así que yo viví con la radio como una compañía así habitual, era como un personaje más de la casa. Y mamá, que escuchaba algunas novelas y algunas cosas, no es lo que se podía, no es que hablábamos. Pero la verdad que siento que desde pequeña era una cosa. Ahí empecé a escuchar las radios, cuando fui más adolescente, las radioteatros de Migré, que después se los contaba, y yo me acordaba de frases que habían dicho Hilda Bernardo, Eduardo Rudio, y bueno, tuve la dicha de trabar amistad con Alberto Migré, que participé en alguno de sus ciclos, así que bueno, pero sí, es desde la infancia que la radio para mí fue eso que me parece que sigue siendo para una gran cosa. Y sabes que mucha gente, lo que vos decís es un gran desafío, porque hoy, con toda la tecnología, con todas las posibilidades que tienen los chicos, el acercarse a la radio significa para la radio, el acercar a las nuevas generaciones, un nuevo desafío, porque yo veo a los chicos, ponerle de hoy de 15, 16, 17, hasta ahí, que ya van directo a internet. Entonces tal vez lo que haya que pensar es cómo hacer para que la radio vaya llegando. Porque viste, dicen eso de que el tango te espera a tal edad y todo, pero la radio, nosotros, vos la escuchabas de chica, los que estamos acá, nos dormíamos también muchas veces con alguna espica abajo de la almohada cuando nuestros padres nos decían a dormir a las 10 de la noche y ellos hacían como que no se enteraban, pero uno se quedaba hasta eso después también, de la medianoche. Lo hice, ¿no? Cuando fui adolescente y ya podía escucharlo a varietos. Claro. Pero quiero decir que también desde chiquita la que me lo inculcó fue mi madre. Por eso, ahora, ¿cómo hacemos, Alicia? Y es una pregunta que me hago y que requiere también una reflexión, para que los chicos de hoy, para que el chico del 2016, para que el adolescente del 2016 empiece a descubrir la radio, más allá de que muchos están en la FM y a partir de determinada edad, pero digo, un pibe de 14, de 15 en las ciudades tiene tanto estímulo y tanto medio de comunicación, y tal vez organizar y pensar alternativas para que la radio esté presente también en esos chicos, es muy interesante para seguir sembrando radio a futuro. Sí, creo que ese es en este momento como la asignatura pendiente que tiene, ¿no? Ajá. Quizás la radio. Bueno, habrá que pensar en alguna aplicación, ¿no? Como sí, se dice sí, ahora, sí, sí, sí, en alguna alternativa. De todas maneras, cuando pasan los 20, porque claro, los grandes innovadores de la radio de los últimos tiempos ya están cercanos a los 50, digo nombrando, si no ya tiene, creo, Mario Pergolini, sí, ¿no? Claro. 50, y si bien es el hombre que más ha revolucionado la tecnología radial en los últimos tiempos, porque lo que es acercarse a Cuarterices como era la NASA, sí. De cualquier manera, para los menores de 20, como vos decís, están buscando otras alternativas. Pero me parece que superado cierta etapa, encuentran en las vistas. Además, han aparecido muchas radios que están muy atentos a ese mundo que viene de los 20 para abajo, ¿no? Exactamente. Donde hay otros objetivos desde vida, música, deportes y bueno, y todo lo que hace a la vida cotidiana o intelectual propiamente dicho, ¿no? Alicia, Lucía Capozzo. ¿Sabes? Hola, Lucía, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Alicia, más allá de las aplicaciones, la tecnología de estos tiempos, las posibilidades futuras que tiene la radio, para vos, ¿qué le está faltando a la radio hoy en cuanto a contenidos? Creo que, y esto le toca al conductor, me falta, si bien en casi todos los programas hay un humorista, me parece que no vendría mal un formato de humor propiamente dicho, sino que lo diga el hermano que en televisión la rompe con sin codificar. Claro, además te quiere mucho, mi hermano la quiere mucho. Humor, del humor de hoy, sí. No voy a estar, no estoy recordando la revista Dislocada o el humor de mesa, que los aplaudo, me parecen maravillosos, pero marcaron una época, estaban acorde al mundo que se estaba viviendo. Sí. Creo que hay muchos jóvenes muy talentosos, estoy incluyendo a Diego en eso, sí. Y a Adrián, obviamente. Gracias, que acá estás como más serio, pero todos sabemos que ustedes lo que más tienen adentro es esa impronta para el humor, que Dios los ha dotado con eso. Gracias. Pero me parece que ese formato y en algunas radios, no alternativas, sino algunas incluso AM, me parece que alguna ficción no vendría mal tampoco. Estaba pensando en eso, la vuelta del radioteatro. Bueno, no. Radioteatro. Sí, con una vuelta, no con una vuelta. Una vuelta de tuerca, no las novelas de Migré, no. Pero fíjate que cuando aparece 2001 noches, sí. Que yo tuve hace 6 meses, conduje una mesa redonda que hacia Argentores, que se llamaba De Rolando Rivas a Estambul. Gira, ¿no? Que porque te gira. Las mil y una noches, que fue la telenovela del 2015, porque no hubo con qué darle, y que le valió a Tinelli que se subiera al podio, porque si te dejan 23, 24 puntos de base, tenés que ser muy tonto como para poder bajar. Y para no poner a bailar a uno de los integrantes del elenco. Exactamente. Entonces, esa novela era súper romántica, si bien se avanza, bueno, ya eran muy comunes las violaciones, ese tipo de cosas, pero después se transformó en la novela más romántica, más, bueno, muy muy Migré, muy por algo, con muy buen criterio, los autores de Argentores decidieron hacer esa mesa redonda donde participaron, te digo, desde autores y productores como Pablo Culel, el que trabaja con Sebastián Ortega, y toda la gente que está haciendo, sobre todo televisión, porque claro, la ficción, fíjense que mañana empieza una muy fuerte, el lunes que viene otra más fuerte todavía, y bueno, y van a competir desgraciadamente a la misma hora. Pero me parece que una ficción bien ambientada, bien escrita para los tiempos que corren, también en la radio podría tener Y esto que estamos hablando de una emisora como Radio Nacional, que tiene un clásico de clásicos, como es Las Dos Carátulas, pero que, bueno, sobre todo se basa en clásicos. Pero que de vez en cuando saca autores más cercanos. Sí, es verdad. Y también hace su aporte a lo que nosotros podríamos llamar la ficción hoy en la radio 2016. Alicia, ni te tengo que explicar que son el top. Te mando un beso grande, un feliz domingo, un gran 2016. Sos una mujer de arte, pero también del arte de la radio, y en este programa que tiene que ver con la radio, queríamos tu voz. Me alegra porque sé lo que hicieron con la semana pasada con la muerte de un grande como fue Antonio Carrizo. Gracias. Y que se ocupen de este medio, porque creo que es bueno que también salgamos a defender este medio que tiene mucha más vigencia y más popularidad de lo que la gente piensa. Se habla mucho de la televisión, pero fíjate que para los artistas, lo que dije el otro día, los artistas, para hablar de sus trabajos, los artistas, los escritores, los dramaturgos, los musicalizadores, los escenógrafos, ¿dónde tienen lugar? En la radio. Así es. En la así televisión. Así están, es. Tienen lugar los mediáticos para hablar de esas cosas escandalosas, que a lo mejor algunas menos escandalosas o no, nos pasa a cualquiera de nosotros, pero nadie las va a divulgar, porque son parte de la vida privada. Genial, total, un beso enorme y lo mejor para este año, ¿eh? Gracias para todos ustedes, ¿eh? Gracias Adrián, te felicito. Gracias. Porque siendo tan joven tenés tanta sensibilidad e inteligencia para llevar a cabo este programa. Gracias por lo de joven. Un beso grande. La juventud se lleva en el corazón. Qué linda que es. Gracias Alicia Petty, una maestra de la radio. Pasó un minuto. Gracias a ustedes. Gracias, mi amor. Pasó un minuto de la una, Natalie. ¿Quiere decir un piropo? Le puede decir Danga Bach, Danga Rafet. ¿Qué querrá decir? Muy